Pasen, pasen, bienvenides. Hoy nos acompañan en la mesa Andrés Kessler, el único domador de leones de Traslasierra. Al menos eso dice él. Luciano Tati La Espina, un sujeto que se jacta de no tener pelos en la lengua, sino espinas. Y Luciano Martín Mantiñán, un tipo que por cuestiones de decencia y decoro prefiere no hablar de sus gustos personales. Y ya se acercan nuestros comensales al grito de ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Ocupen sus lugares, que así empieza Esa te la debo, versión 2022. Muy bien, muy buenas tardes, noches para todos. Acá estamos haciendo una vez más este programa llamado Esa te la debo por FM Radio El Grito, ¿sí? La 88.5 de su dial. Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán y como siempre me acompaña mi estimado amigo Andrés Kessler. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo anda, Andrés Kessler? Excelente, arrancando una semana espectacular. Muy bueno, contento. ¿Sí? Festejo el fin de semana. Ah, ajá. ¿Por? Y Boca ganó. Boca ganó la final con Tigres. Bien, bien, bien. Estrella número 72 del equipo de La Rivera. Bueno, muy bien, Andrés. Me alegro. 3-0. ¿3-0? Contundente. 3-0. Contundente. Muy bien. Espectacular. Bueno, muy bien. Este es el programa número ¿cuánto? Esa 95. 95, muy bien. ¿Qué vamos a hacer para el 100? Todavía no lo tenemos decidido, ¿eh? Al geriátrico directamente. Sí, lo hacemos desde el geriátrico. Igual estamos, por esta época, creo que hace 3 años ya estábamos arrancando. En formato una hora. O sea, cumplimos 3 años y 100 programas. Claro, dentro de poco. ¿Va? Dentro de poquito vamos a hacer las dos cosas. Pero en otro estudio, por supuesto. Sí, claro. En otro estudio. Con la misma operadora. La misma operadora, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Con los mismos, incluso, conductores del programa. Sí, sí. Bien, sí. Eso, bien. El tridente es el mismo acá. Sí, sí. Hoy nos falta Luciano Tati La Espina, que se aquejó de dolencias. Sí. Vamos a ver si trae el certificado médico. Sí, ¿no? Se lo pedimos. Sí, semana. Si no, lo vamos a reintegrar el día de trabajo, por supuesto. Claro, por supuesto. Andrés, este programa tiene unas vías de comunicación. Para por que la gente supuesto. Pueda manifestarse, opinar. Sí, hay que hacer lo que mandar quiera. Mandar recados a otros parientes lejanos. Sí, antes se solía hacer. Antes se solía hacer en radio, sí, me gusta eso. Un día vamos a hablar de eso. Bueno, lo pueden hacer al 3544. Característica de acá del Valle. Si no posee característica del Valle, directamente 576173. Y si no posee celular directamente. Y si no posee celular, lo puedo hacer por el Facebook, El Grito. Muy bien. O el Instagram, al grito.88.5. Y si no está el Facebook de Esa Te La Debo, también. Que es Esa Te La Debo. Exactamente. Simplemente. Hay varios, Esa Te La Debo. Hay varios imitadores, Andrés. Sí, hay una banda de murga muy buena. Murga, sí. Muy eso buena. Creo que no son imitadores igual. No, son creo muy que buena. Hacen otra cosa directamente. Bueno, vamos a tener para el sorteo, vamos a festejar los 81 años del gran Bob. Del gran Bob Dylan. Del gran Bob Dylan, sí. No va a haber duelo. Duelo, uh-huh. En este caso, que la gente elija algún tema de Bob sí, Dylan. Sí, o que digan qué tema conocen de Bob Dylan. Porque Bob Dylan es un tipo del que habla mucha gente y mucho no se lo conoce, capaz. En su pero canción. Por ahí lo conocen por otros artistas. Lo conocen por otros artistas. Tiene muchas versiones. Tiene muchas versiones. Muy reversionado. Lo ha reversionado todo el mundo. Iba a decir a Leon Gieco, a Bob Dylan. Justo estaba mirando un video de Leon Gieco donde dice que. Bueno, habla de que él se chorea Blowing the Wind y hace Hombres de Hierro. Hombres de Hierro, claro. Y en una nota que hacía, no me acuerdo para qué programa, que dice. Dylan me hizo escribir la primera canción, que es Hombre de Hierro, ¿no? Claro. O sea, ¿qué más le puedo pedir? Dice el Leon Gieco en la nota. Y dice que le fue a regalar, discúlpeme, ya termino con esta anécdota. No. En un momento lo conoce a Dylan, porque fue telonero de Dylan en el concierto en. Espere, ya le digo. Creo que en Vélez, si no me equivoco. Leon Gieco de Dylan, ¿no? Y dice que se acerca y le regala los discos que Leon Gieco grabó con Pete Seeger, que Pete claro. Seeger era un ídolo de Bob Dylan. Sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y Bob Dylan le dice en inglés algo así como, ah, bueno, mirá qué bien, con quién grabaste, ¿no? Y bien. Dice que buscaba en los bolsillos algo para regalarle y no tenía nada. Así que le firmó un autógrafo. Alto personaje. Y se conformó con eso, Nujico, pero bueno, por supuesto. Alto que te regale un autógrafo, Bob Dylan. Excelente. Está bastante bien, digo. Por supuesto, nuestro auspiciante, el Club Cervecero Los Hornillos. Claro. Que mande mensajes, como usted dijo. Si conoce un tema de Bob Dylan o una versión que quiere escuchar de Bob Dylan. Ahí va. Ya está participando de una pinta. Así es. Del Club Cervecero Los Hornillos, que puede ir de qué día, doctor. De jueves a sábado. Ajá. Al Club Cervecero Los Hornillos. Sí, la semana pasada tuvimos la presencia de Karel Freites. Un artista cubano en gira por Argentina que tocó ahí con el dúo Sures. Y este viernes, cuénteme, se va a presentar el amigo Nico Falkov, conocido bien aquí de la radio. Así de que la, bueno, casa, la casa. Este viernes en el Club Cervecero Los Hornillos. Van, se piden la pinta que se ganan. El día entonces, viernes. Este viernes a partir de las 10. En la a cita, partir de las 22 horas. Falkov, y bueno, ahí se va a ver a Nico. Y si gana una cervecita. Y si no se la gana, la va a tener que pagar. Pero claro, están a precio módico, igualmente. Bueno, queremos saludar a nuestra amiga por su día. Feliz día, Moni. Sí, sí. Gracias, gracias. Diga de qué es el día, porque la gente no sabe de qué es el día. ¿Y de qué puede ser? De albañil, doctor. Moni, ¿usted es nuestra albañil? Operadora, nuestra operadora feliz. Operadora de radio, muy bien, Gracias. Muy bien. Gracias a todo el colectivo y a ustedes también. Ahí. Por eso es posible esto, che. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con las efemérides, Kessler. Por supuesto. ¿Le gusta el año 1543 para arrancar? Me encantó. Eso fue un año que lo disfruté mucho, la verdad. Bueno, muere Nicolás Copérnico, astrónomo polaco, que descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol. Así es. Así es. En 1686 nace en Polonia, otro polaquito. Muchos polacos en estas épocas del año. Gabriel Daniel Fahrenheit. No parecía polaco con Gabriel Daniel, le digo, No. Para mí que era medio. Pero bueno, algún padre. Polaco raro, ¿eh? Claro, un polaco medio trucho. Inventor, por supuesto, el termómetro. Bueno. Por aquí no se usa los grados Fahrenheit. No, más por el hemisferio norte se usa. Bueno, 1819 zarpa el buque Sabana, primer barco a vapor que atravesó el Océano Atlántico saliendo desde New York. Mire usted. En 1944, Morse transmite el primer mensaje telegráfico. Mire Morse. Así que, bueno, también ahí puede. Viene el coso Morse. Claro, Morse. Puede mandar mensajes también. Un código Morse, sí, sí. Y por esa efeméride es el día del operador. Mire usted, Moni. Alguien que usted tiene que agradecerle a Morse, entonces. A Morse. Que usted tiene su día. Claro, que no es Steve Morse, que el guitarrista de Deep. No, no, por supuesto. Bueno, en 1883 se inaugura el puente de Brooklyn, mi amigo. Bueno. Con la presencia del gobernador de New York y el presidente Arthur. Arthur se llamaba. Así, Arturo. Para los amigos, Arturito. Claro. En 1916 se inaugura la Torre de los Ingleses en la ciudad de Buenos Aires, ahí de frente a la estación de Retiro. Monumento emblemático ahí por la zona del Bajo, de allá de Retiro. 1926, más de 2.000 personas mueren a causa de una erupción del volcán Tokachi en Japón. Tokachi. Bueno, si te tocaba ese volcán, estabas complicado. 1934 se inaugura el edificio del Mercado de Abasto. Que bueno, hoy desaparecido, ya convertido, devenido en un shopping. En un shopping Abasto. ¿Cuántas cosas importantes se construyeron? Sí. Muchas. Se construían, porque ahora hay un shopping, por ejemplo. Sí, claro. En 1941 nace, como decíamos hoy, que el gran Bob. Bob Dylan. Muy bien. Que casualmente ganó un premio no de música, sino de literatura. El premio de Nobel, sí, claro. De literatura. Muchas veces fue nominado y lo dejaron ahí con las ganas. Y hace dos años, en 2020 fue que se lo dieron finalmente. Esa te la debo. Terminó, se tomó sus días, Dylan, para contestar. Generalmente uno tiene que contestar, ¿no? Que bueno, acepta el premio, qué sé yo. Dylan se tomó un tiempo y después dio un discurso muy gracioso. Sí, yo lo escuché, sí, sí, sí. En el que se la pasó hablando de la novela de Moby Dick. Dylan es un personaje bastante particular. Muy... Un día había que traerlo acá, que haga un programa de radio con nosotros, Andrés. Sería un plato. Mira lo que le digo. Bueno, 1945 nace la actriz Priscilla Presley. Claro, la hija de Elvis. La hija de Elvis, que... Mujer de... De Michael Jackson. Claro. Mujer de Michael Jackson. Y muy buena actriz. A mí me gustaba esa película La Pistola Desnuda. En La Pistola Desnuda, claro. Trabaja ella. Claro, con Leslie Nielsen. Sí. Muy buena peli. Bueno, en 1964 mueren 320 personas y 800 resultan heridas luego de incidentes en el partido entre Perú y Argentina. Bueno. Por la anulación de un gol. Eso porque no había VAR. No, en el bar se soluciona todo. Claro, en el bar se soluciona todo. Usted se junta con sus amigos. Claro, lo ve por televisión y no se pelea. Porque, y se amigan todos. Claro. No hace falta, dice la. 1973 nace Rodrigo Bueno, el potro popular cantante argentino de cuarteto. Me imagino que habrá traído algo suyo, Andrés. Esa se la debo. En 1985, un ciclón en Bangladesh, mi amigo, cobra más de 40.000 vidas. Un día, a nivel climatológico también, volcán. Por suerte, por estos lares, el clima está bastante lindo. Aunque hoy escuchaba que puede ser que mañana se venga la fresca total, ¿no? Se venga la fresca, sí. Bueno. Esto le va a gustar a usted, a ver, doctor. 1987 nace la actriz argentina Ximena Barón. Ximena Barón, no la tengo, che. ¿No? No. No sabe lo que se... ¿Qué actúa? A ver. ¿Alguien sabe? No sé. Yo la conozco porque era la mujer de Osvaldo, el jugador que jugó en Italia y en Boca. Así ah, esa Osvaldo. Era acá. Osvaldo. Bueno, claro. Si alguien sabe en qué trabajó Lorena Vapor, ¿era? No, Ximena Barón. Ximena Barón. No, el Vapor era el buque el bar, que salió. Se me están mezclando las efemérides. Claro. Si alguien conoce algún desempeño artístico, actoral y teatral, de la muchacha, bueno, claro. que nos mande el mensaje. 1994, 720 peregrinos mueren en la Meca de Arabia Saudita a causa de una estampida. Mire usted. Son complicadas las estampidas y más en una Meca. Bueno, en 1994 nace el jugador de Atlético Madrid y selección argentina Rodrigo De Paul. Y en el 2013 muere la escritora argentina Elsa Bonnemann. Bonnerman. Bueno, sí, no la conocemos, pero bueno. Bueno, mi amigo. Muy bien, Andrés. A eso arrancamos por ese lado. Y, muy bien. Muy completo también, lo suyo. También vamos a volcarnos un poquito a la música. Bueno, igual que sea la música. Un 24 de mayo, pero del 74. Yo aún no estaba en este plano. ¿Está seguro usted? Sí. Diamond Duck es el octavo álbum de estudio de David Bowie, lanzado por allí el 24 de mayo por RCA Record. Temáticamente, este álbum fue la unión de la novela 1984 de George Orwell y la propia visión glamorosa de David Bowie del mundo, ¿no? Una mezcla apocalíptica. Bowie había querido hacer una producción teatral del libro de Orwell. Mire. Y comenzó a escribir este material después de completar algunas sesiones del álbum anterior, ¿no? También otro de los grandes personajes de la década del 70, bueno, después hasta que falleció. Pero me llamó la atención este dato, ¿no? Que el loco, fanático de la novela de George Orwell, 1984. Y estaría bueno también fijarse a ver las letras y demás. Sí. Nosotros trajimos un clásico de ese disco que se llama Rebel, para comenzar este programa. Temas. We'll be right back. Estás escuchando Esa te la debo. Un programa hecho, deshecho, pero con amor. Bueno, ahí pasaba el señor David Bowie. Le iba a comentar, Andrés, el último disco de David Bowie que sale póstumo, creo que él muere y sale después, que se llama algo negro, no me acuerdo ahora. Bueno, no importa. Es un discazo. Después lo vamos a buscar, cómo se llama. Pero es un discazo. Ya estaba muy enfermo él y... Bueno, saca ese disco. Y después muere y sale el disco. Claro, por eso... Post-mortem. Te dice Black Star. Black Star, discazo. 2016. Discazo, ahí va. 2016. Sí, un gran disco ese. O The Ghoster. No, ese. ¿Es Black Star? Black Star, sí. 2016. Bien. Bueno, en otro orden de cosas, vamos a recordar la vía de comunicación, que es el teléfono 576173 para la gente que tiene característica del Valle. Y si no, agregan el 3544. Exactamente. Mensajitos, recordamos que sorteamos una pinta. Para el Club Cervecero de Los Hornillos. Que el sábado toca Nico Falcoff. No, el viernes, ¿no dijo? El viernes. El viernes toca Nico Falcoff. ¿Y qué más iba a decir? Bueno, también nos pueden encontrar por el Facebook del Grito. O el Instagram. O también el Instagram, que el es... Grito.88.5. Excelente, muy bien, Andrés. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en otro tema. En otra dimensión. Sí. Hubo una nota que presentamos hace algún tiempo en este programa. Sí. Que tuvo repercusiones. Variadas. Sí. Más bien reproches y quejas y esas cosas. Zapatillas volando y demás. Sí, cosas por el estilo. Sobre la relación, recomponer la relación con hijos adolescentes o cosas por el estilo. No me acuerdo bien de qué venía la cosa. Hay una ¿cómo llevarse parte. Con los adolescentes? ¿Cómo llevarse con un adolescente? Exacto. Muy bien, Andrés. Muy bien. Exactamente así. Bueno, entonces ahora tenemos una especie de segunda parte. La parte 2. Sí, la parte 2. Hay que ver si son buenas, porque digo que las partes 2 a veces no. Sí, a mí me pasó con La Era del Hielo, que la 1 me gustó más que la 2, me parece. ¿Ah, sí? Sí, vio la película infantil, esa le digo. Sí. Esa. Bueno, puede pasar al revés también. Puede pasar al revés. El Padrino, por ejemplo. O Rambo. Rambo 1 y Rambo 2. El Padrino 2 me parece que está a la altura de la 1. Por lo menos. No, la que no está a la altura de ninguna de las dos Padrinos anteriores es la 3. La 3 es más bien. Está ahí Andy García haciendo fuerza, pero no está a la altura de las circunstancias, digamos. Bueno, vamos a empezar con esto, Andrés, por favor. Cuénteme. Entonces, consejos para reconectar con tu hijo. Ahí está. Sobre todo si es adolescente, que es más difícil reconectarlo. Sí, pero está conectado con otras cosas. Sí. Es cierto, está conectado con otras cosas, es complicada la cosa. Bueno. Hay algunos consejos acá que hay. Cuénteme los consejos que hay para. A usted para le va a venir bien, Andrés. A ver, cuénteme, poco, a ver si voy. Dentro de poco va a tener una pequeña adolescente usted. Si sigue así la cosa. Sí. Si sigue cumpliendo años, digo. Y sí. Bueno, el primer consejo, Andrés, es buscar el lado bueno. Ah, que siempre lo hay, dice la nota. Claro. Yo no sé si todos los hijos tienen un lado bueno. ¿Tiene el lado A y el lado B? ¿Tiene un lado bueno como hijo? No. Bueno, por eso se lo digo. Claro. Bueno, seguro que tu hijo hace muchas cosas bien. A lo largo del día. Bueno. ¿A lo largo del día? Sí. Bueno. Usted puede opinar como padre, ¿eh? No, por allá supuesto. También hay otro estoy padre. Estoy aprendiendo los consejos para ver cómo... E incluso las que hace mal, no las hace todo el rato, claro. No las hace todo mal. Si no, ya lo expulsa de su hogar, si está todo el día haciendo macanas. Claro. En vez de convertirte en el típico padre o madre cascarrabia... Ajá. ¿Usted es el típico padre de cascarrabia? Sí. Hablándote un poco. Ah. En algunos momentos. Esto señor. Lo tendría que haber escuchado eso, antes de la nota esta. Tenía que escuchar la parte 2 antes de la 1. Claro. Rumiando continuos reproches, esfuérzate por buscar cosas positivas. Recordarlas. Claro. Usted, por ejemplo, su hijo hace macana tras macana, pero usted se acuerda que hace 2 meses hizo una cosa que estaba buena, póngale. Claro, el año anterior, por ejemplo. Lo recuerda y con eso aminora un poco la bronca. Claro, ¿no? Claro. Que puede llegar a... Segundo consejo, Andrés. Ese era el primero. Este es más importante. Cambia de punto de vista. Ajá. Descubrirás que incluso algunas cosas que te parecían mal se pueden interpretar de otra manera. ¿Ah, sí? Claro. No sé, piensa en esta frase como ejemplo. Otra vez lo has dejado todo para la última hora. ¡Oh! ¿Crees que harás en una noche lo que no has hecho en todo el trimestre? Eso a mí me lo decían cuando tenía que estudiar para los finales. Claro. En diciembre, a mí me lo decían mucho mis... Terrible. Mis profes terrible, y mis padres. Ambos. Terrible. Claro, pero era normal eso, ¿no? Se te iban acumulando y por ahí, la última noche te quedas todo desvelado, hecho bosta para sí. Pero mire, usted las tiene que cambiar por estas frases que le voy a decir ahora. Eso, a ver, vamos a... Ayer te quedaste estudiando hasta muy tarde. Veo que este trimestre te lo has tomado en serio. Eso era especie de mentira piadosa. Bueno, claro, qué sé yo. Está mintiendo. Claro, señor. Escúcheme. O escuche esto otra. Te pasas el día de cháchara con los amigos. ¿De cháchara? Sí. Más te valdría ser algo útil. Tiene 90 años esta persona que escribió esto. Claro, lo que pasa es que el padre ya quedó... Claro, vetusto. Claro. Mire, usted tiene que cambiar esta frase. Te pasas el día de cháchara con los amigos, más te valdría ser algo útil, la cambia por esta otra. Tus amigos te quieren mucho, siempre te llaman. O sea, es como ver el lado, el vaso medio lleno. ¿Me explico? Claro, claro. En vez claro, de ver claro. La parte de mala, digamos. Claro, igual esto de cháchara, yo la última vez que escuché a alguien que diga cháchara fue en un... Fue su tatarabuelo, más o menos. No, fue una discusión entre Dante Caputo y... ¿Se acuerda? Y estaban hablando con los hijos, ¿no? No. El canciller con un peronista, que no me acuerdo el nombre. Y hablaban de le decía que era pura cháchara. Claro, y el otro no entendía lo que le decía. Capaz. No, Dante Caputo se agarraba los bigotes. Los bigotes, claro. Bueno, Andrés, tercer consejo. Habla bien de tu hijo. Sí, escuche esto. Los trapos sucios se lavan en casa. Como norma así general. Como Norma Leandro. Los padres caemos con demasiada facilidad en la pequeña venganza de reunirnos con otros padres. Esto lo hacen muchos padres, yo conozco. Eso sí, la mayoría. Para poner verdes a nuestros hijos. Si ¿cómo? Te cuento cómo tiene la habitación y bueno, de cosas así. Y el tío encima va y me pide dinero para un disco. El tío. Como el pibe, el pibe. Ahí va, el pibe, claro. Claro. Recordemos que estas notas vienen siempre de allá. Sí. Tío, jodaro. Sí. Inténtalo evitarlo. Sí, no hay que juntarse con nosotros padres y criticar a los hijos. No te juntes con esa chomba. Claro. De cháchara acerca de tus hijos, no. No. ¿Qué pensarán los demás de tu hijo si hasta sus propios padres lo critican? Y sí, la verdad que sí. El padre lo critica, bueno, igual, a vos que igual han cambiado los tiempos, doctor, con los chicos, ¿qué? Cosa no era como antes. Ahora ya no los critican a los chicos. No, digo, en cuanto a reto y demás. Antes te sacudían rápido, ¿no? Si los padres hacías, los hijos, claro. Bien. Si hacías alguna algún lío, suponte, te llamaban, te estaban esperando en la puerta, pero uno leía las manos, ¿no? Las tenía como atrás. Cortaba una ramita de paraíso y te esperaban en la puerta. Vení, pasa. Sí. No pasa nada. Claro, sí. Así que bueno, en cambio esto no sucede. Eso yo le hago a mis perros, a veces cuando se mandan alguna también. Pero ahora los niños, No. En mi caso también... Son más flexibles los padres ahora, dice usted. Sí, y aparte depende también, no es lo mismo un varón que una mujer. Yo tengo experiencia, hijas. Claro. Entonces es distinto el comportamiento. El varón... Es más complicado. Es más revoltoso, dice usted. Claro. Bueno, puede ser. ¿Te gustaría que tu hijo fuera contando todo lo que sabe de ti? En general lo hace. Bueno, entonces, claro. Cuéntese con sus amigos y critica a sus hijos, señor. Claro, señor. Pero eso lo hace. ¿No? Usted también es hijo. O sea. Sí, bueno. En algún momento fui hijo, sí. Claro. ¿Y cuál era la pregunta que hacían? Si te gustaría... Sí, la verdad, el poder en mi madre. Sí, le arden las orejas, mire. Claro. Bueno, dale tiempo, Andrés. Y a lo mejor también tiene razón. En lo que te está diciendo. Claro. Pongamos. O tal vez con la perspectiva que dan los años y la experiencia, recordemos que la experiencia siempre es un peine que te da la vida cuando te quedaste pelado. Exactamente. Comprendes ahora que tus padres también tenían parte de razón, que tuvieron que hacer lo que hicieron, que tú tampoco se lo pusiste fácil. No, eso olvídate, pobre mi viejo. Eso pasa muchas veces cuando uno criticaba a los padres y después medio que entendía alguna cosa de los padres, ¿no? No, después todo. Con el correr del tiempo, es más cuando uno es padre, entiende algunas situaciones bastante bien, ¿no? Hoy por hoy, los chicos, por ahí esto de reconectar, hay que desconectar a los pibes hoy por hoy, están muy conectados con los teléfonos, con las tablets, con la tecnología. ¿Usted cree que Era más lúdico todo, ¿no? Bueno, en esta zona... ¿Cómo más lúdico? Sí, se daban más los juegos en la calle. Ah, sí, en ese sentido. En otras instancias, que acá en el Valle se puede dar eso todavía. Sí, se puede. ¿Eh? Sí. Pero antes se podía jugar en la calle. Uh-huh. Ahora los chicos en las ciudades y demás no lo pueden hacer. Escuche esto que le voy a preguntar. Los padres hoy, que eran hijos ayer, sí, ¿repiten patrones o al contrario? Usted también puede opinar, Moni. O al contrario, se van como al otro extremo, digamos. Y hacen lo opuesto a lo que habrían hecho los padres. Se dan las dos circunstancias, ¿eh? Decir, no, yo no quiero ser como mi viejo y termina siendo súper flexible y bueno, los pibetes caminan por arriba, sino, claro. O sea, tampoco ni tan tan ni muy muy, me parece a mí, no sé usted qué opina, ¿no? Sí, sí. El delicado equilibrio, digamos, el punto y, medio. Es lo más difícil de la vida, ¿no? Pero bueno, quizás eran otra forma de crianza. Bueno, bueno, André, me parece muy interesante lo que usted dice, ¿eh? Yo voy escuchando por si un día tengo un pibe, estas cosas que usted dice me van a servir... Poco y nada, pero bueno, gracias igual. Piensa que es lo importante, Andrés. Reserva tu autoridad para los problemas serios, claro. Claro. ¿Qué más da que se tiña el pelo de verde o de rojo? Claro, bueno, los problemas serios, si te estás prendiendo fuego de la casa, sí, ahí sí. Claro, si se tiña el pelo de verde o de rojo, qué sé yo. Si saca buenas notas, ¿qué importa que estudie delante de la tele o mientras oye música? Bueno, es medio difícil estudiar delante de la tele y sacar buenas notas, ¿no? O no, sí, salvo que te copie. Sí. Salvo que estés mirando National Geographic. No, TN, estás mirando, no te llama la, claro, atención. Bueno, no. Listo. Yo estudiaba con la radio, con música. Sí, yo también. ¿Y cómo te iba ahí ese problema? ¿Cómo te iban los exámenes? Muy buena alumna. Bueno. No me llevé ninguna, güey. ¿No te llevaste ninguna? ¿Nunca te llevaste una materia? No. Bien, bien, bien. ¿Usted, doctor, se sentaba adelante o atrás, en la parte revoltosa? Claro, ¿no? Los nerds revoltosos. Claro. Claro, claro, claro. Mire usted, ¿usted se llevaba materias, Andrés? Sí, los últimos años. Los últimos años porque ya trabajaba. Estaba en la nocturna. Claro. Y llegaba tarde. Había, justo a la vuelta de mi escuela, había un metegol. Ah, mire usted. Con cancha de fútbol y demás. Sí, bueno, ahí íbamos. Jugamos. Sí, ya hay que entrar. Y bueno, jugabas un ratito con una cervecita y entrabas. Claro. Y bueno, tenía francés y demás y no entendía nada. Francés, mire qué buen colegio que usted, ¿eh? Los últimos años, claro, tenía francés. Y los primeros tres, inglés. Y después. Con razón es un tipo que domina varios idiomas. Y no me acuerdo ninguno de los dos, lo puedo asegurar. Bueno, evita todos los conflictos que puedas evitar. Transige en todo lo que se pueda transigir. Me parece que quiere decir como que hay trances, digamos, ¿no? Claro. Y no temas ejercer tu autoridad cuando sea realmente necesario. Cuando haya que cortar de raíz algún peligro ahí, sácate. Un sopapo, no, me imagino que debe ser un reto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Algún, quitarle alguna cuestión que... Un brazo, le quita un brazo, por ejemplo. No, por ejemplo, le dice, bueno, no vas a usar el teléfono hasta mañana. ¿Hasta mañana? Claro, un montón, ahí se puede armar un terremoto. Claro. En un adolescente, sí, le sacás el teléfono, como le cortás un brazo, más o menos lo mismo. Creo que prefiero el brazo. Prefieren, claro. Sí. Si no has despreciado tu autoridad, claro, en pavadas... prohibiendo mil tonterías, es más fácil que te obedezcan en lo que realmente importa. Claro. Usted le deja, y cuando hace algo que importa realmente... Ahí el castañazo, claro, que usted dice. Ahí el castañazo. Antes no. Antes lo felicita, mientras tanto, mientras hace sus pavadillas diarias. Mantén la calma. Antes de decir o hacer una tontería, cuenta hasta 10. ¿Eso el niño o el padre? El padre. Ah, está bien. Hasta 100, hasta 1,000,000... Bueno, se ha quedado dormido. Pero el chico, sí, ya se fue a la escuela. Claro, ya pasó. Contar, claro. Ya es el día siguiente y le tiene que volver el celular. Claro, y ya hizo otra macana. O sea, claro, ya no sirve. Tiene que volver a contar 1,000,000 ahí. Claro. Y al final, mejor que no digas nada. Cuando usted empieza a contar, aparentemente el niño hace una travesura, usted se pone a contar, termina a contar hasta 1,000,000, ya se olvidó de qué había hecho el niño. Ahí tiene razón. Claro, claro, ya claro, no lo reta. Las palabras pronunciadas ya no se pueden recoger después, Andrés. Mire qué sabia reflexiones, ¿eh? Repite como una letanía o un mantra. Él no es así. Son las hormonas. Ah, las hormonas. Se le pasará. Él no es así. Son las hormonas. Igualmente... Las hormonas deben ser unas amigas de, claro, del joven en cuestión. Claro, exactamente. Ahora, usted recuerda que antes sucedía... Que ahora no te amora los pibes. Pero antes te miraban fijo. ¿Los pibes? No, los padres. Ah, los miraban padres. A los chicos. Te miraban fijo y vos ya... Te quedás en el molde, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, sí, vos lo mirás al pibe y te dice, ¿qué te pasa? Claro, ¿qué crees? Tu sopapo te dice... Me estás molestando, ¿no? Me miré. Sí, mi viejo, de hecho, jamás me pegó, pero me miraba. Sí, te clavaban la miradita esa. Yo sabía que tenía que dejar de hacer... No contaba ni hasta 1,000,000, simplemente te miraba. Quizás contaba hacia adentro, pero nunca me enteré, digamos. Recuerda que te quiere, Andrés, como último consejo importante. Ah, claro, sí, eso seguro. No se nota, pero tu hijo te quiere. Tal vez lleva un tiempo en que casi no lo demuestra. 10, 15 años. En claro. Que rehuye los besos y abrazos. Claro, hay una etapa ya cuando está la adolescente. El pibe le da vergüenza el abrazo y el beso de su padre. Claro, ¿no? la presencia también. La sola presencia. Usted lo avergüenza a su claro. propio hijo. Por favor, váyase, señor. Váyase, señor, de acá. Pero, por ejemplo, vas al colegio y decís, ¿qué haces acá, mamá, papá? No, me llamaron. Viste, como que no, claro. no les gusta que estén en su ámbito. Y no, está con sus amigos, haciéndose el tipo grande, importante. Y usted cae. No. Claro. O va al mismo río. Uy, la puta. ¿Al mismo río? Claro, va al mismo. Justo bueno, de casualidad, acá, se da la casualidad. Es muy difícil, claro. Que usted va al mismo río y dice, uy, no. Y que acá tenemos un solo río, aparte. Es muy fácil ir al mismo río, los hornillos. Claro. Sí. Bueno, Andrés, pero te quiere igual, a pesar de que no lo muestre. ¿Ah, sí? Y si sabes estar atento, ajá, lo notarás. Qué buen consejo ese. Sí. ¿Los anotó todos? Ya estoy al pie del cañón con esto. Bueno. Ahí termina esta pequeña nota que trajimos, terminando la... La parte 2 de tener hijos en etapas conflictivas, que suelen ser desde que son adolescentes hasta que tienen 50. Sí, 45 o 50 años. Sí. Hasta ahí, sí, nosotros ya estamos en la última etapa. Ya, claro, ya estamos saliendo de la casa de nuestros padres. Sí, sí, por supuesto. Todo un servicio a la comunidad. Claro, sí, claro. Sí. Es momento de ir a buscar un trabajo y esas cosas. Sí, por supuesto, por lo menos medio tiempo. Sí, sí, no, tampoco aceleremos. Para pagarte la cerveza. Claro. Bueno. Terminamos con esto. ¿Usted tiene algo de música como para...? Sí, señor. Lo que pasa es que usted me parece que iba a hacer Yo iba a pasar otro tema homenaje, de música. Sí, sí, sí. Un homenaje, por favor. Mismo día, 24 de mayo, como hoy, sí, que señor. Cumple años, Bob Dylan también cumple años, mi hermano Leonardo Mantiña. Va, un gran músico que en un par de, no sé si media hora, una hora, dos horas, se está presentando en San Telmo, no sé dónde. Esa. Igual nadie va a ir acá a San Telmo, porque estamos lejos, no vamos a llegar. Se va a presentar en San Telmo en breve, pero trajimos un tema que justo estrenó el día de hoy. Ah, bien. La edición del temita. O sea que hoy lo va a tocar ahí por la zona. Me imagino que sí. Linda zona. Hermosos barcitos que hay por ahí. Sí. Para eso tomar una cervecita. Muy lindo San Telmo. Así que bueno, vamos a escuchar entonces un tema de mi hermano, Leo Mantiñán. Este tema se llama Danza de la Realidad. Vamos. Para el día.

Ahí volvimos en este programa que se llama Esa te la debo. Exactamente. Tenemos algunos mensajillos. Sí, señor. Iris dice, escuchándoles, y nos recuerda que mañana... ¿Qué pasa mañana? Hay una gran peña patria, ¿sí? Claro, porque entramos en la semana de mayo, ¿no? Exactamente. Miércoles 25 de mayo, mañana. Esto es en la Plaza de Nono, arranca tempranito, a las 10:30 de la mañana, con chocolate caliente. ¿Se acuerda usted de eso? Bien. Y va a tocar, entre otros artistas, el dúo Sure, ¿sí? Así que bueno. También nos decía Iris, qué lindo tema, me parece que por el tema de Leo Mantinian, dice, me recuerda a las pelotas. Ah, mirá qué bien. No sé qué pelotas le recordara, pero a unas pelotas le recuerda. Anto dice, hola amigos, quiero la pinta y voto por el tema Mr. Tambourine, bueno, Mr. Tambourine Man, un temazo de Bob Dylan, el señor de la pandereta, sería algo así. No sé cómo se escribe muy bien. Feliz día, Moni. Bueno, recordamos que hoy es el día de la operadora radial. Gracias. Muy bien, ¿qué más? Tenemos a León que dice, Like a Rolling Stone. Ahí ¿sí? está. Y que también lo ha versionado los Rolling Stones. Nos dice, feliz programa 95, León. Bueno, muchas gracias. León. Dice, grande Bob Dylan, Like a Rolling Stone, ese es un tema de él famoso, exactamente. Y Blowing in the Wind, claro. Ese que dijo usted, Martín. Bueno, gracias por tratarme de usted, León. 70 discos tiene Bob, dice León, ¿eh? Bien. 70, yo pensé que estabas, bueno, estás cerquita de la cantidad, 81 años, 70 discos. Sí, contando compilados y demás, ¿no? Y después Dylan sacó muchos... Empezaron bueno, a salir muchos... Charlie Wins, ¿cuántos grabó? ¿Dos? Sacaron dos y después salió uno más pirata. Sí, o sea que no sé si se suma ahí... Yo creo que sí, se suma todo. De hecho, bueno, le iba a decir, Dylan, empezaron a salir los discos pirata a principios de los 70 y Columbia, ni Venta ni Perezosa, empezó a agarrar todas las grabaciones de Dylan que quedaban fuera de los discos y hacía los discos piratas. ¿O qué le había cambiado de sello? Me parece que había cambiado de sello. Solo cambió para hacer un disco. Para hacer un disco sí. Y la otra compañía que suele pasar ni empieza a grabar claro. Larga compilado. Pero sí. Bueno, hasta el día de hoy Columbia siempre saca los discos que se llaman los bootleg, ¿no? Los discos sí. Piratas de Dylan y bueno, vende barbaridades. Así que puede ser que ande ahí por los 70 discos. ¿Quién más teníamos? Andrés, teníamos a Dani. Ah, Dani, que nos manda saludos también. Y Ana. Ana y César de Para Saber Quiénes Somos. Bueno, y creo que nadie más por el momento. Todos están participando por la pinta para ir del jueves al sábado en el Club Cervecero de Los Hornillos sobre la Ruta 14. Exactamente. El viernes hay un evento confirmado, va a estar nuestro amigo Nico Falcó. Exactamente. A partir de las 22 horas. Exactamente. Así que, bueno, sigan mandando mensajes. Si no conocen algún tema de Dylan, manden saludos y Claro, capaz que la gente... Insultos o demás claro. Y no hay ningún problema. Y capaz que le pegan. Justo dicen claro. Alguna palabra o algún... Mezclado en 70 con otra, discos, no. Imagínese, capaz que justo dice el nombre de un tema también. Claro, ¿no? tal cual. Olvídese. Usted se los acuerda... Bueno, usted tiene casi toda la discografía. Yo tengo... Debo tener como 50 discos bueno, en bien. CD de Bob Dylan. Y bien. Un par de vinilos quedaron en la casa de mi madre. Ah, ¿sí? Sí, lo que pasa es que no vuelvo porque no desconectamos. Nunca vio mi lado bueno, mi mamá. Lo interesante es que ahora con este informe va. Quizás escuchó la nota que claro, yo leí. Y ahora puede. Sí, puede ser. Puede recuperar ser. Los otros nunca discos se que sabe. Le faltan. Sí, puede ser. Está muy bien. Bueno entonces dígame recordamos eso. La vía de comunicación al 3544-576173. Ahí puede mandar mensajes texto, y ¿no? Participar WhatsApp. Por la pinta. ¿Por qué nadie manda mensajes de texto? Mensaje de texto. Perdón, jamás en este programa recibimos un mensaje de texto, creo. ¿Ah, no? Creo que jamás. Ni Telegram tampoco. Telegram. No, pero ni no. Telegram ni Telegram. Lo que pasa es que todos están apoyando Ucrania, entonces no mandan Telegram. Claro. Sí, salvo. Instagram. ¿Usted abrió el Facebook, por ejemplo, Radio Grito? Porque sí. Nosotros estamos diciendo, manden mensaje por el Facebook y van a aparecer de junio del 2021 sí, los mensajes. Creo que empezó este año y no abrió el Facebook. Yo abro el de Ah, bueno, por eso salí. Ahí está, lo importante de la operadora, ¿no? Sí, porque sí, se ocupa bueno, de cosas que usted no. Si no, por ni siquiera favor. Celebraríamos su día de hoy, olvídese. Claro, exactamente. El de esa te la debo de vez en cuando lo miramos. De hecho, ayer el último programa le pasé un recado que tenía usted hace como un mes. Ah, ¿sí? Contestó. Sí, contesté. Bueno, me parece muy bien. Bueno. ¿Usted trajo algún, porque podemos decir, trajo algunos temas, ¿no? De Bob Dylan. Traje algunos temas de Bob Dylan, sí. Traje dos, para no ser muy denso. ¿Podemos guardar alguno para el cierre? Uno para el cierre. ¿Y qué podemos escuchar ahora? Bueno, ¿qué le parece? Bueno, si vamos... Moni, ahí que el día del operador seguro va a resolver esta situación así sobre claro, sobre rápidamente. La de voleo, la clava en el ángulo, Moni, seguramente. Tengo abierta la carpeta de Bob Dylan. Vamos. Muy bien. Hay un tema que se llama Amor Bajo Cero Sin Límites. Es un Bellísimo tema de Bob. Traje uno de los principios de Bob. Ajá. Estamos hablando del año, creo que 65, si no me equivoco, o 66. Sí. Y después traje uno del año 2001, como para que tener un poquito ahí un panorama. Está este bien. Del principio. ¿Cómo se llama? Amor bajo cero, sin límites. Ya lo encontró Moni. Así que bueno, vamos a escuchar a un jovencísimo Bob Dylan haciendo esta hermosa canción. Avanti. Speaks like silence without ideals or violence. Doesn't have to say she's faithful, yet she's true like ice, like fire. People carry roses, make promises by the hour. My love, she laughs like the... My love, she speaks like silence without ideals of violence. She doesn't have to say she's faithful, yet she's true like ice, like fire. People carry roses and make promises by the hours. My love, she laughs like the flowers. Valentines can't buy her. In the dime stores and bus stations, people talk of situations, read books, repeat quotations, draw conclusions on the wall. Some speak of the future. My love, she speaks softly. She knows there's no success like failure, and that failure's no success at all. The cloak and dagger dangles, madams light the candles, in ceremonies of the horsemen, even the pawn must hold a grudge. Statues made of matchsticks crumble into one another. My love winks, she does not bother. She knows too much to argue or to judge. Midnight trembles, the country doctor rambles, bankers' nieces seek perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer, the night goes rainy. My love, she's like some raven at my window with a broken wing. Bueno, ahí sonó. Entonces, el tema Amor bajo cero sin límites. Les recomiendo que escuchen también la versión de Eric Clapton. Eric Clapton, un gran fanático de Dylan, ¿no? Hace varios temas de Dylan. La versión que hace este tema es fantástica, ¿no? Más un estilo Clapton, por supuesto. Claro, que esto pertenece al álbum que es el quinto. Sí, Trayéndolo Todo a Casa se llama el disco. Bringing It All Back Home. Sí, es medio complicado en inglés. It All Back Home. A ver, una vez más. A la tercera la vencida, dice. No llegó. Bueno, señor, quinto álbum de... Quinto álbum de... Sí. Publicado por Columbia Records. Así es. Por allá por el marzo de 1965. Este álbum fue la primera incursión de Dylan en la música rock. Claro. Con temas como Subterranean Home and Sick Blues y Magic Farm. Ese tema de Dylan, perdón, ese el que mencionó primero, es ese tema que Dylan va pasando carteles. Claro. Sí, parado en la calle con un chaleco, que después lo imitan, va, creo que Calamaro y León Gieco hacen temas también pasando carteles. Sí, inclusive, ¿no? Hay otras bandas también que lo hacen, como In Excess ha hecho un tema también. Ah, sí, con... toda la letra pasada. Pasando carteles. Exactamente. Y esa canción también fue reversionada por allá por los 90. Sí, sí. Ha reversionado mucha gente los temas de Dylan, que ¿no? Tiene... Muchísimo. Otra esta, más rockera. Esta tiene una mezcla de folk. Sí. Bueno, además de emprender una nueva etapa musical, se consolidó con sus posteriores trabajos, ¿no? Por supuesto, ya estamos hablando del quinto álbum dentro de la discografía basta de Bob Dylan. Que eran como 70. Que casi 70 discos, la verdad que impresionante. Y todavía están las pistas, ¿eh? Y todavía están las pistas, sí. ¿Sacó el año pasado? ¿Sacó el último o el anterior? Ya le digo, creo que el anteaño pasado también sacó nuevo disco. Y también fue nominado para el Grammy. El último disco, 2020. Round to Round Ways. Y el anterior a ese, el 2017, Triplicate, es un disco triple. Claro. Ahí, son todos cover igual, ¿no? Pero bueno. ¿Todos cover todos de él? De él, ¿o no, todos cover de Frank Sinatra. Ah. Dylan es muy, muy fanático también de esa música. Qué personaje. Sí. Personaje lindo. Bueno, nos están confirmando una persona que últimamente se viene pegando el faltazo. Sí. Pero me acaban de confirmar de buena fuente que va a estar presente. Que tenemos columna de deportes. Vamos, al fin. Se puso a trabajar este señor. Claro. Bueno, mucha gente acá al pueblo estuvo buscando entradas para el que se vendían por internet. ¿Para dónde, discúlpeme? Para el partido Boca-Tigre. Ah. Se jugó en el Mario Kempes, acá en Córdoba. Ah, no sabía, mire. Y había 35.000 localidades para Boca. Yo me anoté, vos te anotabas vía internet, pero claro, cuando vos tenías 35.000 entradas, te anotás bien temprano, porque arrancaba la venta a las 9 de la mañana. Me voy a fijar. Puesto 97.000, chao, listo, está. Cerré la aplicación. No tenés chance. ¿Y después va a sorteo o no son los primeros 35? No, los 35, pero claro, después uno se va dando cuenta que dentro donde vas completando, si sos socio, tenés como una prioridad. Y entonces, sí, claro. Bueno, no hubo chance, por igual. Supuesto. Igual, lo miro. Bueno, sí intentó. Acá hay un par de acá vecinos que pudieron ir. Ah, mire usted, que consiguieron entradas, por suerte. Y otros que no. Como usted. Que lo tuvimos que ver ahí en el bar. Por TV, digamos. Claro, lo vimos ahí en el bar del Negro. Bueno, más cómodo. Se tomó una cerveza ahí en el bar de un amigo. Exactamente, tranquilo. Exactamente. Bueno, entonces venimos a escuchar a Bob Dylan, que lo vamos a seguir escuchando seguramente. Y ahí veo a los Rolling Stones, que también han versionado a Dylan, ¿no? Sí, justamente el tema que mencionaba León, Like a Rolling Stone. Claro. En un disco, no, en un, debe tener unos... Sí, en el 98 fue. ¿En Puente de Babilonia o no? ¿O Voodoo no, Lounge? Hay un disco... O ninguno de los dos. Ahí en el medio, claro, que es Flashpoint. Ah, bien. Que graban versiones en vivo. Bien. Y que es casi todo en vivo. Y ahí graban bien, la versión con Rolling Stone. Perfecto. Que él también participa en uno de los shows y va y toca con ellos. Sí, en Brasil. Sí, si sí, no sí. Me equivoco. Bueno, y acá también tocó con los Rolling Stone Dylan cuando vinieron los Rolling, me parece. 90 y pico. No sé. Yo el que fui a ver fue Voodoo Lounge y no estaban, tocó Las Pelotas. Me parece que se fue después. Y después fue el... Puede ser el otro. El anterior. Estaba Voodoo Lounge y después vino... Ah, Puente de Babilonia. Puente de Babilonia. Bueno, seguro es. Bueno, 24 de mayo de 1968. Sí. ¿Qué pasó? Publican el single Jumpin' Jack Flash. La canción que les dio el séptimo número uno en el Reino Unido y en Estados Unidos. Este tema fue producido por Jimmy Miller, fue el primer trabajo que realizó con el grupo. Y él inició una relación muy fructífera que concluirá en el año 1973. Todavía lo veo ahí en la foto a Brian Jones. Brian Jones que todavía estaba vivito y coleando. Claro. Después fue sustituido por Taylor. Mick Taylor. Y posteriormente por Ronnie Good. Muy bien, Andrés. ¿Cuánto sabe usted? Es un lujo tenerlo aquí. Bueno, muchas gracias. Son datos acumulados en el régimen que todavía están, pero no son modernos, ¿no? Son no, cosas no, así, más, no le voy a pedir tampoco que me hable de la discografía, no sé, de Violeta, póngale. Bueno, vamos a escuchar.